y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Este es un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de la aplicación Tuning Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Bits, Café con Bits, la música y la tecnología están aquí, Café con Bits. Hola queridos oyentes, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Café con Bits. Y quiero empezar con una triste noticia, y es que Ana el día de hoy no nos puede acompañar. Pero para que este capítulo sea un poco interesante, tengo una invitada muy especial que nos va a hablar sobre el tema de hoy, el cual es sobre discos duros y un poquito sobre su experiencia con ellos. Además, tendremos sección de noticias y un par de datos muy interesantes que seguro serán muy útiles en su día a día. Bienvenidos. Seagate anuncia sus nuevas unidades de disco duro de 16 terabytes. Seagate espera iniciar la producción en masa en la segunda mitad del 2019 y para el segundo trimestre del 2020 las nuevas unidades de 16 terabytes serán sus productos de mayores ingresos, estiman ellos. Lo que es particularmente notable aquí, además de la capacidad, es que estas unidades no utilizan la tecnología de grabación magnética asistida por calor de próxima generación. En cambio, se basan en la grabación magnética perpendicular, que es más contemporánea, y que está siendo impulsada por la grabación magnética bidimensional. Se esperaba que las primeras unidades de disco duro de Seagate se basaran en su tecnología de grabación magnética asistida por calor. Algunos clientes selectos de Seagate comenzaron a recibir unidades Exos X16 basadas en esta tecnología de la empresa en diciembre del año pasado. Sin embargo, resulta que Seagate no va a aumentar estas unidades todavía. En lugar de ello, Seagate ha dado el sorprendente paso de crear un disco duro de 16 terabytes de 3.5 pulgadas de lleno de helio basado en unos nuevos discos con tecnología PMR más TDMR. En palabras castellanas, cada vez los discos duros van a estar aumentando de capacidad y ya veremos discos duros de 16, 24, 32, 64 y hasta 128 terabytes. Esto también se va a ver muy beneficioso en las tecnologías en la nube, porque ahora se van a poder almacenar miles y miles de fotos casi que a precio de huevo, a peso, porque entre mayor capacidad de almacenamiento exista, el precio tiende a bajar y va a ser más beneficioso para los que usamos Instagram, para los que usamos Flickr y todas esas herramientas o redes sociales que están basadas en fotografías. La empresa Blackblaze anuncia las estadísticas de fallos de discos duros en el primer trimestre del 2019. A finales del primer trimestre de 2019, la empresa Blackblaze, que tenía unos 104.325 discos duros diferentes instalados, sacó su reporte trimestral sobre el número de fallos por cada uno de los modelos. En este reporte se pudo evidenciar que la marca Seagate fue el que mayor fallas representó, seguido de la marca HGST. Un modelo que sí sorprende es uno de los HGST de 4 terabytes, en el que solo fallaron 2 de 2.557 unidades que estaban instaladas en sus sistemas operativos, en sus servidores. Le sigue el modelo de Toshiba de 14 terabytes, que solo tuvo un fallo de 1.220 unidades. Y luego le sigue el Seagate de 6 terabytes con un solo disco duro fallando de los 1.323 que tienen instalados. Lo que este reporte demuestra es que Seagate y HGST están trabajando fuertemente para disminuir sus fallos, aunque todavía rankean entre los primeros lugares. También vale destacar que Toshiba tuvo un rendimiento muy, muy superior al esperado y es muy recomendable para discos duros de alto rendimiento. Ahora bien, si en sus casas desean tener lo último en tecnología en este aspecto, no lo duden y compren y confíen en la marca Toshiba, que tiene un muy buen rendimiento en ambientes muy extremos de trabajo. Bueno, y mientras nos terminamos de preparar para estar disponible con nuestra invitada y hablar con ella, vamos a escuchar una canción interpretada por Avicii que se llama Rock the Nights. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Hola, bienvenidos de nuevo a Café con Beats, donde acabamos de escuchar la canción Rock the Nights interpretada por Avicii. Ya nos estamos preparando para la entrevista y vamos a darle paso a Suri García. Estamos en este momento en Café con Beats con Suri García. Ella es una experta en el tema de lo que es el planning estratégico y redes sociales, pero ella ha tenido una particularidad y es que se ha movido en el mundo de la tecnología desde un punto diferente. Ella no ha sido ingeniera, ella no está como en el tema así súper pegado pues de la tecnología como tal, sino más bien en el aspecto social y cómo se le puede aplicar en la vida diaria. Entonces, Suri, muchas gracias por recibir mi llamada, por salvarme aquí. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y pues espero aportar. No, claro que sí. Bueno, Suri, empecemos primero que todo con discos duros. ¿Cuál fue tu primera experiencia con un computador con un disco duro? Bueno, recuerdo que en mi casa el primer computador que tuvimos, pues no fue los de la prehistoria, pero con Windows 98. Eso es muy viejo ya. En ese momento el disco duro, no sé, si de RAM tenía dos, era, imagínate. Bastante viejito ya, Suri. Sí, ya después de eso, pues, en cuanto a discos duros de almacenamiento externo, por ejemplo, el primero que llegué a tocar fue como a los 10 años. Sí. Estamos hablando de hace unos cuantos años más. Hace unos siglos. Tengo 26 años, imagínate. Entonces no es mucha la historia, si atrás te puedo contar. pero de los primeros discos duros extraíbles externos que llegué a considerar, de 100 gigas más o menos. Antes de eso, los dispositivos de almacenamiento eran tipo USB, o recuerdo mucho una memoria MP3 de 256 claro, megas. Eso fue el boom. Yo me acuerdo mucho también de ese. Sí, no, ese era muy bacano porque podías, a la par de llevar tus archivos, poner música y colocar los audífonos e irte en el bus para el colegio. Exacto. Era espectacular. Eran irrompibles. Eso es verdad. Eran perfinas, de muy buena procedencia, ya no tanto como ahorita que se caen y se quiebran. Eso es, la obsolescencia programada definitivamente. Suri, sí, ¿recuerdas cuando salió por primera vez el iPod? Claro, total. Eso total, fue... De hecho, sí, cuéntame. Yo llegué a tener un iPod Shuffle. El chiquitico. Pues, la verdad era complicado a veces. Lo complicado era la transferencia de archivos por el sistema operativo. Sí, era muy, muy complejo. Yo también tuve un iPod Shuffle. Esos chiquiticos así de colores cuadraditos. Ajá. Eran exacto. Espectaculares. Pero obviamente había que descargar la música a través de Ares o de Kazaa o alguno de esos. ¿Lo usaste? Exacto, el streaming no aparecía en aquel entonces. Sí, es verdad. Es importante recordar a nuestros oyentes que Apple empezó con su línea, obviamente, de Mac, pero alrededor de los 97-98 empezó a salir con los iPod, que eran unos dispositivos de almacenamiento portátiles, un poco más pequeños que el Discman, y la idea era que pudieras llevar tu música a cualquier lado. Y más adelante, en el 2001-2003, fue que empezaron a implementar jueguitos, y hasta que llegó el iPhone, fue con el teléfono. Exacto, y ahí pues yo creo que la historia se cuenta sola, al involucrarse en los smartphones y el streaming, que con eso ya, digamos que pues, si bien hay los dispositivos actualmente son de gran capacidad, no se utilizan tanto para lo que lo utilizamos antes, que en este caso era descarga y guarde música. Claro. Ahorita creo yo que las memorias están más pensadas para arrastrar aplicaciones, para el almacenamiento de imágenes, que uno sí puede ver la misma pose en un celular durante 3 scroll, porque la gente ya es así, es una secuencia imparable de fotografías. Entonces es muy considerable ese espacio que en este momento están generando en los dispositivos. Claro que sí. Suri, en tu día a día, tú que eres planeadora en trabajo con redes sociales y demás, en tu día a día, ¿cómo crees que el aumento en el almacenamiento de los discos duros te ha beneficiado? Pues a ver, sí, hay dos formas de ver ese almacenamiento. Pues el almacenamiento de la nube, que es básicamente en este momento alma, vida y corazón, y la posibilidad entonces de utilizar dispositivos externos para transportarla. Yo creo que el beneficio más grande es tenerla en la nube, por ejemplo, es esa disponibilidad inmediata desde cualquier lugar. 24/7. Y bueno, no, pues beneficios todos. Incluso el compartir conocimiento también se basa mucho en ese tema de almacenamiento en la nube, que más permite cantidad. Digamos que la nube es infinita. Claro. Sí, que hay ciertas restricciones según las cuentas, sí, claro, pero de ahí para arriba podemos utilizar sin fin más. Es verdad. Suri, y una última pregunta aquí para dejar de molestarte. ¿Cómo crees o cómo ves el futuro del almacenamiento? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, la nube va a ser la reina, los dispositivos externos no se van a desaparecer, pero sí van a estar como no tan presentes en nuestra vida. Pero incluso ahorita, cuando uno está en la oficina, se le hace difícil a veces encontrar una persona con una USB para pasar un archivo Word, por ejemplo. El futuro está en la nube y en los dispositivos pequeños con gran capacidad. Y obviamente en los smartphones móviles de la gente. Sí, ese es el gadget de ahora y el que sin duda va a estar cada día más inmerso en nosotros. Bueno, acabamos de hablar con Suri García, ella es Strategic Planner en Videobase, en Grupo Videobase. Muchísimas gracias de nuevo por atender mi llamada y te esperamos nuevamente por aquí en Café con Bits cuando quieras. Claro que sí, así será. Muchas gracias. Saludos a todos. Dale. Vaya entrevista tan interesante. De nuevo, muchísimas gracias, Suri, por tus palabras, por tu información, y nos demuestra que no siempre hay que ser un ingeniero en sistemas para estar al día con la tecnología. Como ella lo decía muy bien, con su iPod Shuffle de colores, que era súper chiquito, que era problemas con compatibilidad con sus sistemas operativos de momento. En fin, un montón de pequeños inconvenientes que la fueron introduciendo en el mundo de la tecnología hasta tal punto que es capaz de unir su carrera, que es comunicación social y periodismo, con la tecnología en el día a día. Bueno, y mientras nos preparamos para la siguiente sección, vamos a escuchar la canción Without You de Avicii. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. But your eyes tell me you won't be there. Hola, bienvenido nuevamente a Café con Beats, donde acabamos de escuchar la canción Without You de Avicii. Una canción, no sé, muy atemporal, muy para cualquier ocasión. Y en especial para Ana, que no está. Estamos without you, Ana. Y empezamos con nuestros datos de la semana. El primero de ellos dice: el 87% de los niños de 10 años usa ordenadores y se conectan a internet. Un estudio presentado por la cadena RTVE demostró que el 88% de los niños de 10 años utilizan ordenadores para acceder a internet. En cuanto al teléfono móvil, a los 10 años solo un 25% de los niños de esa edad lo usa. Pero a los 11 años este valor salta a un sorprendente 45,2%. Luego a los 12 alcanza un 75%. A los 13, un 83,2%, a los 14, un 92,8% de los jóvenes y a los 15 años, un 94%. Es decir, que este móvil cada vez está más y más inmerso en el crecimiento de los muchachos. Nuestro siguiente dato habla sobre los precios de los discos duros sólidos, donde en el 2016 y 2017 se registró una gran alza en los precios de estos elementos debido a problemas de demanda y oferta. Empezando en mitad del 2018, este pequeño problema empezó a satisfacerse, la pequeña demanda se empezó a satisfacer y logró que para el 2019 estos bajen un 10% en precio por gigabyte de almacenamiento para el segundo trimestre del 2019. Las memorias RAM también van a declinar de precio a finales del 2019. ¿Esto en qué se traduce? En que vamos a tener almacenamientos mucho más veloces, mucho más rápidos y computadores capaces de hacer mayor procesamiento de datos en el menor tiempo posible. Y nuestro último dato de la semana habla sobre las unidades de almacenamiento común. Estas unidades de almacenamiento se prevé que va a reducir su uso en aproximadamente un 20% para el 2019 y se espera que para el 2023 este elemento se reduzca a 2.6 zettabytes en el mundo, cuando del momento está en 3.45 zettabytes. ¿Eso qué quiere decir? Que los discos duros viejos, que eran más lentos, que se podían rayar con el movimiento, están empezando a salir del mercado, se están empezando a retirar por las nuevas tecnologías como son los discos duros sólidos y las memorias RAM alternativas. Bueno, un montón de números y un sinfín de información que, aunque es útil, hay que desmenuzarla. Pero mientras vamos desmenuzando con calma y nos vamos tomando un café, vamos a escuchar la canción Bad Guy de Billie Eilish. Somewhere in your cologne. Bueno, bienvenidos nuevamente a Café con Beats, donde acabamos de escuchar la canción Bad Guy, interpretada por Billie Eilish. Una canción de gente ruda, de gente inescrupulosa, gente revolucionaria. Y mientras revolucionamos el sistema electrónico mundial con nuestro super programa Café con Beats, vamos con nuestras conclusiones. Bueno, como solo estoy yo, daremos una super conclusión muy grande respecto al tema de hoy, que son los discos duros. Sin duda alguna, esta tecnología está avanzando a pasos agigantados. Está reduciendo sus precios y nos va a facilitar tanto a los usuarios finales como a las empresas y las empresas de tecnología a mejorar sus productos y sus servicios, porque todo el costo va a empezar a disminuir y el almacenamiento va a ser muchísimo más grande. Gente como historiadores, como museólogos, como bibliotecólogos se van a beneficiar de manera importantísima con estos avances. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa Café con Beats. Ojalá que les haya gustado este formato un poco diferente al usual. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación móvil TuneIn Radio para Android, iPhone y Windows Phone. Recuerden que les habló Esteban Zapata, @estebanz01 en Twitter. Y muchísimas gracias a Felipe Gómez, que está en el máster realizando toda la producción de este excelente programa. Mil y mil gracias por escucharnos. Chao, chao. Café.